¿Tiene hambre? ¿Qué le parecen unos riquísimos doraditos y esponjaditos waffles? Cubiertos de mantequilla derretida y riquísima miel de maple. Bien, aquí está la receta. ¿Están listos? Mezcle un cuarto de leche con medio kilo de harina. Después, agregue dos huevos frescos. Repito, agregue dos huevos frescos. Y un poco de polvo de hornear. Mezcle todo perfectamente. Ahora póngalo en la plancha caliente. Y mientras su waffle se cuece, les brindaremos unos momentos de música. ¿Tiene su waffle un bonito color dorado? Tal vez tendrá que cocinarlo un poco más. Thank you. Dags. Wow, wow. Top again. Hasta la próxima semana. Les deseamos.